Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La cultura norteamericana del espectáculo suelen aparecer con frecuencia los niños prodigios. Hoy les voy a comentar algo y a presentar la música y, por sobre todo, la voz del gran Mel Tormé, que con apenas 3 años de edad cantaba con una orquesta famosa por los finales de los años 20, que era la orquesta de Coon Sanders. Después de estudiar piano y batería, compuso una canción que se llamó Lament to Love, y ahí es contratado nada menos que para cantar con la orquesta de Chico Marx. ¿Se acuerdan de los hermanos Marx? De Groucho, Harpo, Chico, Seppo. ¿Recuerdan? Chico era el pianista. Trabajó algunos años con la orquesta de Chico Marx y luego fundó un quinteto vocal extraordinario, el que le llamó el Los Meltons, del que fue director y arreglista. Este quinteto obtuvo un éxito inmediato y grabó muchos discos y actuaron en varias películas. Sobre finales de los años 40, ya cantando en solitario, orienta su carrera hacia el jazz. Claramente hacia el jazz. Y a mediados de los años 50 logra realizar lo que era su sueño musical, que fue la recreación del sonido del Nonetto Cool de Miles Davis y Gil Evans con su propia voz. Fue en la época uno de los más importantes cantantes del jazz vocal y uno de los claros ejemplos de lo que en la época también fue el sonido cool en la canción jazzística. Su primer gran éxito por mediados de los años 50 fue Lullabies in Town, con una enorme cantidad de grandes instrumentistas que tenían la fantástica dirección y arreglos en el piano de Marty Paich. Les voy a invitar a escuchar algo de esta segunda época, podríamos decir así, de Mel Tormé cantando jazz con la dirección musical de Marty Paich, quien también toca el piano, y este es una canción que aparece en el primer disco que grabó para el sello Verve, que se llamó Tormé, del año 1958. Aparecen ahí Frank Rosolino en el trombón y, como les decía, Marty Paich conduciendo la orquesta y tocando el piano. Esta es una extraordinaria versión de la gran composición de Thelonious Monk, que es nada menos que Round Midnight. Begins to tell round midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight, round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still. And old midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my arms and I'm out of my mind. Let our love take wing some midnight round midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound. I want to run and hide from the blues when old midnight comes around. It hurts me deep inside when I think how I lost the love I found. Round midnight. Mundos diferentes. Chico Trujillo es una banda chilena de nueva cumbia. Nace en 1999 en la ciudad de Villa Alemana, luego de una gira que Aldo Asenjo, alias el Macha, realizara con su banda La Floripondio por ciudades de Alemania, Países Bajos y Austria. Chico Trujillo es el artista más vendedor del sello Oveja Negra. Luego de la gira de La Floripondio por Europa, algunos miembros de dicha banda decidieron de manera fortuita trabajar en un proyecto enfocado al bolero y la música latinoamericana, en donde la cumbia tradicional florecía de manera espontánea. Por ese entonces, Aldo Asenjo se reunía cotidianamente con sus amigos Antonio Orellana y Alberto Flaco Varas a tocar guitarra e intentar cosas musicales diferentes a La Floripondio. Gradualmente se fueron integrando nuevos participantes como Tuto Vargas y Juan Gronemeyer de La Floripondio, que formaban la base que más tarde sería reforzada por una sección de vientos. Producto de estos ensayos y sesiones surge el primer disco titulado Chico Trujillo y la Señora Imaginación, que fue editado posteriormente en Alemania bajo el nombre de Arriba las Nalgas. Organizaciones muy importantes que fueron llevadas a cabo en diferentes conciertos para presentar el nuevo material, en donde las melodías tradicionales chilenas salían a flote en cumbias y boleros clásicos. Realizaron diferentes presentaciones como la Cumbre Huachaca chilena en la Estación Mapocho, varias fiestas universitarias, conciertos para comités de liberación mapuche, muchísimos conciertos autoproducidos entre Santiago de Chile y región de Valparaíso. Celebraron varias veces cumpleaños y nuevos años nuevos con la batuta de Santiago. En el verano europeo del 2002 realizan sus primeras giras, presentaciones en Berlín, precisamente en el Centro Cultural Tacheles, pasando después a realizar muchos conciertos en el Café Zapata de la misma ciudad, más o menos entre el 2002 al 2019. También realizan sus primeros conciertos en España, en La Coruña, Oleiros y Ferrol. En estos conciertos las canciones originales se mezclaban con interpretaciones de cumbias tradicionales, lo que dio como mezcla una banda tocando cumbias, boleros y ska. En el 2013 se presentan en los Carnavales Culturales de Valparaíso, participan del Festival del Huaso de Olmué junto a Giolito y su combo y la sonora de Tommy Rey. A finales del mismo año, encontrándose en Alemania, editan un disco en vivo bajo el nombre de Fiesta de Reyes, que reúne extractos de 4 presentaciones en vivo realizadas en Berlín en julio, álbum mezclado por Aldo en conjunto con Rodríguez González de la banda alemana Die Sartre, luego de un 2006 de presentaciones prolíficas por Europa. Chico Trujillo lanza su tercer disco, Cumbia Chilombana, donde luego de la cual lanzan en el 2008 Plato Único Bailable. Pero nos pasamos para adelante y vamos a presentar el disco en el cual hoy les vamos a dar a conocer. Lo escucharemos entonces en ese disco Mambo Mundial, que ya es bastante adelantado, que es del 2019, una canción también muy movida, muy musical, que se llama Pobre Caminante. Thank you.